monstruos de la industria de la televisión, los grandes monstruos de la industria de la televisión. Estamos en las montañas del sureste mexicano, en la selva Lacandona, en Chiapas, México.